recordando al actor argentino Pedro López Lagar. Pedro López Lagar fue un actor de trayectoria radial y teatral que luego accedió al cine y al final de su carrera, ya nacida la televisión en la Argentina, participó en ella con un telefilme y dos programas seriales. Nació en Madrid, España, el 18 de junio de 1899 y se trasladó a la Argentina, arribando a Buenos Aires, donde inició su fecunda carrera dando sus primeros pasos como actor en mayo de 1937, formando parte de la compañía de Margarita Sirgu, representando Doña Rosita la Soltera de Federico García Lorca en el Teatro Odeón. Posteriormente, defraudado por no haber podido intervenir en Hamlet, se desvincula de la compañía de Margarita Sirgu. El teatro le dio muchas satisfacciones y varios éxitos interpretando autores de todo tipo, desde Arthur Miller hasta Alejandro Casona y Calderón de la Barca, actuando en principales teatros argentinos de aquellos años y además dirigiendo algunas obras teatrales como, por ejemplo, Panorama desde el Puente. Y como actor participó en Cumbres Borrascosas, Bodas de Sangre, Santa Juana, El Príncipe Idiota, Los Fracasados, Electra, Del Brazo y por la Calle, Mariana Pineda y La Noche del Sábado. Paralelamente fue un consagrado y popular actor de radioteatros en destacadas emisoras. Se inicia en el cine argentino en el año 1938, protagonizando la película Bodas de Sangre junto a Margarita Sirgu y Amalia Sánchez Ariño, adaptación de la obra teatral de Federico García Lorca que ya había interpretado en el teatro con Margarita Sirgu. Y desde allí hasta el año 1963 actuó en 30 películas. En 1941 el director Luis Zarlafsky tuvo que enfrentarse y discutir con los productores de Argentina Sonofilm para lograr que acepten a Pedro López Lagar en su película Historia de una noche, junto a Santiago Arrieta, Sabina Olmos y Sebastián Chiola, que iba a ser su segunda participación cinematográfica y que interpreta el personaje de Hugo Morel. Esta película obtuvo un gran éxito entre el público y fue muy reconocida por la crítica. A partir de este filme, trabajó prácticamente en forma ininterrumpida hasta que decidió viajar a México en 1951, donde obtuvo una nominación al reconocido premio mexicano Ariel. Pedro López Lagar fue otro de los grandes intérpretes que tuvo nuestro cine, logrando muy importantes actuaciones, acompañado por actrices de renombre como Mecha Ortiz, Tita Merelo, Dolores del Río, Amelia Bence, Silvia Pinal, Mirta Legrand, Silvia Legrand, Delia Garcés, Zully Moreno y Sabina Olmos. De sus 30 películas podemos recordarle El Último Refugio y 20 años y una noche, de 1941. Incertidumbre, Concierto de Almas y Cenizas al Viento, 1942. Los Ojos Más Lindos del Mundo y El Tercer Beso, 1943. Apasionadamente, 1944. María Celeste, Su Verdadera Victoria y Son Cartas de Amor, 1945. Dos Ángeles y un Pescador y Camino del Infierno, 1946. Albéniz, 1947, película con la que obtuvo el Cóndor de Plata al Mejor Actor. A Sangre Fría, El Hombre que Amé y La Sexta del Trébol, también 1947. Tierra del Fuego y Celos, 1948, y con esta película obtuvo su segundo Cóndor de Plata como Mejor Actor. Y sigue con La Barca sin Pescador y Marihuana, ambas de 1950, Suburbio, 1951, Reportaje y El Niño y la Niebla, 1953, El Gran Autor, 1954, El Vendedor de Muñecas, 1955, La Tirana, 1958, y su última película sería Pesadilla, dirigido por José Santillán y protagonizada por Guillermo Battaglia, junto a Nora Cullen, Sabina Olmos y Floren Delbene. En lo que respecta a la televisión, luego de que el 25 de noviembre de 1957 se firmara el decreto que estableció el otorgamiento de licencias para el inicio de la televisión privada, en 1961 Pedro López Lagar accede a la misma ya con 62 años y actúa en un telefilme titulado El Anticuario, dirigido por Edgardo Borda e interpretado por Enzo Bay y Dina de León, en el que también actuó Darío Vittori. Y luego, recién en 1965, ya retirado del cine, participa en la serial Teatro del Sábado, en 4 capítulos. El Gran Tintero del Mundo, Los Fracasados, El Gallinero del Mundo y El Padre. Y luego reaparece en 1972 en Premier 70, en el episodio El Asesino del Silencio, junto a María Aurelia Bisutti, Ricardo Castro Ríos, Ignacio Quirós, Alfonso de Gracia y Eduardo Rudi, siendo este el último trabajo de su carrera, donde también participó su segunda esposa, Alicia Paz. Se había casado en 1922 con la actriz española Luisa Rodrigo. Pedro López Lagar falleció en la ciudad de Buenos Aires el 21 de agosto de 1977 a los 78 años, por lo que hoy se están cumpliendo 43 años de su fallecimiento.